Y la banda de Steve Miller Band alcanzó el puesto número 3 con Fly Like an Eagle, el top 3 del Hot 100 de Billboard en una fecha como esta, 5 de marzo de 1977, lugar número 3 de la película Nace una estrella, A Star is Born, y que se titula así, tema de amor de Nace una estrella. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. No se titula así, es el tema de amor de la película Nace una estrella, pero la canción se titula Evergreen. Barbara Streisand en Estrellas de Medianoche. As an easy chair, love fresh as the morning air, warm love that is shared by two. Evergreen, Barbara Streisand, en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Vamos con una balada de los 80. Es un tema interpretado por Benjamin Orr. Él fue vocalista al lado de Rico Kasek durante varios años en la agrupación de Cars. Y pues también hizo sus incursiones como solista en algunas oportunidades, como en esta, cuando en los años 80, por allá en el año 1986, logró destacadas posiciones con la canción Stay the Night, Quédate esta noche, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.